si no creyera en los más duros, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que rompe, si no creyera en lo que esconde, haces hermano de la vida. Si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que queda, si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cauter, una masita hecho de cuerpo y tendón, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, que lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera mi corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cauter, qué cosa fuera mi corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cauter. La otra oreja latinoamericana. Y hay amigos que merecen algunas canciones y el pretexto de este día simplemente para juntarnos y para compartir la música. Dice una señora que amigos tengo por cientos para toda la delicia. Yo no digo sí malicia con verdadero contento. Yo soy amiga del viento que rige por las alturas, amiga de las honduras con vueltas y torbellinos, amiga del aire fino con toda su travesura. Así empieza a cantar una amiga que ya no está, Violeta Parra. Amigos tengo por cientos. Por ciento para toda mi delicia, yo no digo sin malicia, con verdadero contento, yo soy amiga del viento que rige por las alturas, amiga de las honduras con vueltas y torbellino, amiga del aire fino con toda su travesura. Y amiga de la frondosa oscuridad nocturna. Amiga del solitario lucero de la mañana y de la brisa temprana que brilla como rosario. Amiga del jardinario del arco de las alianzas, amiga soy de confianza, de nubes y nubarrones, también de los presencia tan fina, la nieve por blanquecina, poblados y soledades. Bonanza y tempestades son mi amigo sincero, pero mi canto el primero de todas mis amistades. Estás escuchando Por la Otra Oreja, La Otra Oreja Latinoamericana. Qué linda esta cortina, ¿eh? Los Laicas, aquella película de Costa Gavras, impresionante, vale la pena ver en las películas de Costa Gavras. Y hablando de los 70 y hablando de música latinoamericana, hay amigos y amigos y hay enemigos. Y hablando de enemigos, vamos a escuchar una canción de Aníbal Sampaio, este viejo poeta uruguayo que murió a los 81 años hace en el 2007, pero que nos canta, hablando de enemigos, señor presidente, Por la Otra Oreja. Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo vivo en un rancho que se cae de pobre siempre trabajando, usted es un terrateniente que vive en palacio rodeado de sirvientes. Qué vida tan diferente la mía y la suya, señor presidente. Qué vida tan diferente. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Mientras yo, igual que el peludo, metido en la tierra, me reviento y sudo. Usted maneja mi suerte chupando importado en Punta del Este. Qué vida tan diferente, la mía y la suya, señor presidente. Tan diferente. Qué poder tan diferente, el mío y el suyo, señor presidente. Mientras que yo hago milagros con agua y fideos donde comen cuatro. Usted es un mago evidente porque a un gesto suyo brotan los banquetes. Qué poder tan diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder tan diferente. Qué poder tan diferente el mío y el suyo, señor presidente. Yo apenas un grito largo, tengo 100 encima que me hacen ahogarlo. En cambio esa misma gente a usted le hacen venia cuando grita fuerte. Qué poder tan diferente el mío y el suyo, señor presidente. Qué poder tan diferente. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? Mientras yo tomo medidas para achicarme el cinto cuando no hay comida. Y usted las medidas toma achicando talas para hacer cachiporras. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? medidas diferentes. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? Dicen que andan unos mozos tomando medidas para hacer un pozo. Que son unos individuos con armas modernas y un apodo antiguo. ¿Qué medidas diferentes se toman a veces, señor presidente? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes? ¿Qué medidas diferentes? Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y saludamos a algunos oyentes. Claudio de la Azotea, pero no escucha otra radio este señor. Si no la hace, escucha la radio, pero controla o algo así. Bueno, no sabemos. Escucha desde el oeste de Mar del Plata. Hay gente que está escuchando desde el norte, pero viene al norte simultáneamente en Colombia, por ejemplo, y está también, bueno, amigos en Mar del Plata, en Buenos Aires, poniendo la otra oreja. Está seguramente Romina, está seguramente el Colo, posiblemente. Bueno, y está Guillermo, está Aurora, seguramente estará Berta escuchando este tema. Esta otra oreja. Y escuchábamos a Aníbal Sampaio, este uruguayo, que yo me acordé tanto viendo la campaña electoral, ¿no? En Argentina, de este tema que habría que reversionarlo, ¿no? Una versión más nueva. Yo lo tenía en un disco que lo pasé a cassette, que lo pasé a MP3 y aquí lo traje para compartirlo. Es muy buena la letra, ¿no, señor presidente? Bueno, y ahora estamos en esta otra oreja argenta, donde vamos a presentar aparte de la banda sonora del grupo de teatro comunitario Matemurga de Villa Crespo en Buenos Aires, que presenta un espectáculo, La Caravana. El grupo cumple 15 años en agosto y realiza una función el 6 de agosto en el Galpón de Catalina Sur y otra el 18 de agosto en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda. El grupo está dirigido por Edith Scher. Bueno, y vamos a escuchar. Vamos a empezar con... es en tiempo de murga, ¿no? Dos temas, uno que empieza con Oíd Mortales y otro con La Marsellesa. Si entra. Hace mi ver esta feria de canciones. esta feria de canciones, como jirones, como huellas del ayer. Vayan juntando palitos, papeles, armemos la fogata, que la noche quiere arder. Somos las voces que el siglo no ha matado, perfume fresco que el tiempo no borró. Pasen y vean, enciendan la esperanza. La voluntad no alcanza, despierten la pasión. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y vamos a ir el domingo 6 de agosto al Galpón de Catalinas a ver el teatro comunitario Matemurga, donde ahí conozco algunos personajes. Saludos a Hugo Lafitte y al Colo. El Colo, que no sé si actúa, si canta, si toca el saxo, si hace títeres, pero está ahí. Un beso al Colo, mi hermano. Y bueno, vamos a, de esta murga, vamos a escuchar La Internacional y Los Hijos del Pueblo, por La Otra Oreja. Arriba Estás escuchando Por la Otra Oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y ahí estamos con la Otra Oreja Argenta, presentando a músicas del Teatro Comunitario Matemurga, que cumpliendo 15 años se presenta el domingo 6 de agosto en el Galpón de Catalina Sur, ahí en La Boca, en Buenos Aires. Estaremos presentes ahí y seguimos recorriendo parte de la música de este espectáculo. Vamos a dos clásicos, Bella Ciao y La Huelga General. La mattina appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, alla mattina appena alzata. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Desde el pozo y la besana, desde el torno y el telar, irán los hombres del pueblo a la huelga general. ¡A la huelga, compañeros! ¡No vayáis a trabajar! ¡Deja quieta la herrera!

Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Gracias, Zoe, por la presentación de esta Otra Orejita, que trae dos canciones interpretadas por Daniel Biglietti, Chico Buarque, Acalanto y Upa Mi Negro. Esta letra de Gianfrancesco Guarnieri y la música de Edu Lobo. La versión castellano sigue siendo de Daniel Biglietti, Acalanto y Upa Negrito. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Upa Mi Negro, por la Otra Oreja. Upa Negrito en la calle, upa pa' acá y pa' allá. Mira qué cosa más linda, upa Negrito comenzando a andar. Upa Negrito en la calle. Mira qué cosa más linda, upa negrito comenzando a andar, comenzando a andar, comenzando a andar. Y ya comienza a penar. Crece el negrito y me abraza, crece y me enseña a cantar. Yo, que vi tanta desgracia, pues mucho te puedo enseñar. Mucho te puedo enseñar. Capoeira. Te puedo enseñar. Si quisiera. Te demostrar. Valentía. Te puedo dar. La libertad la tendrás que buscar. Upa negrito en la calle, upa pa' acá y pa' allá. Mira qué cosa más linda, upa negrito comenzando a andar. Upa negrito en la calle, upa pa' acá y pa' allá. Mira qué cosa más linda, upa negrito comenzando a andar, comenzando a andar, comenzando a andar. Y ya comienza a penar. Crece el negrito y me abraza, crece y me enseña a cantar. Yo, que vi tanta desgracia, por mucho te puedo enseñar. Mucho te puedo enseñar. Capoeira. Te enseñar. Si quisiera. Te demostrar. Valentía. Te puedo dar. La libertad la tendrás que buscar. Estás escuchando En la Otra Oreja. أيوه سمعوا حكايتي واحد الليلة عمرتها بسارة وندمت بزيان بزيان. Bueno, no sé qué dice, no sé en qué idioma lo dice. Pero es una versión marroquí que no llegó desde allá. Gracias Lola, gracias Cafecito, gracias por escucharnos, gracias Andrea. Ahí está el Che Guevara, desde Marruecos. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. بالتالي القيد شي كبارة